11 y 20, seguimos en la sintonía de la mañana en la jornada de este viernes 20 de marzo. Vamos a continuar hablándoles a continuación de actualidad y centrándonos en esas iniciativas y actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana. Un fin de semana prácticamente podemos decir que casi al 100% cofrade en cuanto a iniciativas y actividades, porque la gran mayoría de ellas están relacionadas con la Semana Santa, con actos, con cultos religiosos, con actividades diversas que llegan por parte de diferentes hermandades, cofradías y por parte también de distintas agrupaciones. Y una de ellas es la que se va a desarrollar mañana sábado en nuestra localidad y corre a cargo de la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario de Ubrique, un colectivo musical que se va a presentar precisamente en la jornada de mañana sábado. Nos acompaña uno de sus integrantes, el portavoz, Juan Chacón, a quien ya conocemos aquí en Radio Ubrique. Juan Chacón, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, se va a presentar mañana lo que se conoce ahora, lo que actualmente es la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario, pero que todos recordamos viene o procede de la antigua banda de cornetas y tambores vinculada a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. De hecho, bueno, pues siempre la nombramos como la banda de cornetas y tambores. Y ahora ya no se llama banda de cornetas y tambores, se llama agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario. Yo te voy a preguntar por muchísimas cosas, por el nacimiento, por la diferencia que hay entre una agrupación y una banda de cornetas y tambores. ¿Por quiénes sois ahora en la actualidad? ¿Quién compone esta agrupación? En fin, ¿por dónde comenzamos? Como tú quieras. Vamos a ver, vamos a empezar. Empiezo yo. Sí. Te toca a ti. Me toca a mí. Bueno, la verdad es que algunos se sorprenderán y dirán, bueno, si ya tantos años rodando como banda de cornetas y demás, ¿a qué viene la presentación ahora, no? Primero porque hemos cambiado el estilo musical, que ya lo cambiamos hace 4 años. Pero, bueno, la verdad es que, sinceramente, a nosotros nunca se nos ha tomado en serio. Nunca se nos ha tomado musicalmente hablando en serio. Nos han tenido como, una banda de cornetas, vale, muy bien, pero musicalmente el pueblo de Ubrique, ni las instituciones, ni nadie nos ha tomado como músicos, como realmente músicos, como gente en serio, ¿no? Los niños que aporran el tambor. Los niños que aporran el tambor, por decirlo de una manera más llana. Y bueno, la verdad es que el cambio a lo largo de los años, lógicamente, ha sido muy evidente, ha sido tremendo, tremendo. El estilo musical ha ido cambiando, la formación ha ido cambiando, evidentemente, y todo lo demás. Y queremos demostrarle al pueblo de Ubrique de que somos una banda ya consolidada, una banda bien organizada, bien hecha, con un estilo musical diferente al que estamos acostumbrados a tener en Ubrique, pero con una calidad increíble también. Lo digo dentro de la experiencia como músico, la verdad que tenemos muchísima calidad, tenemos muchísimas cosas que contar, o tocar en este caso, o contar musicalmente hablando, y la verdad que queremos que el pueblo de Ubrique, lógicamente, pues disfrute de la actividad que hay tantísima gente a lo largo de todo el año desarrollando, más que nada para la Semana Santa, porque el estilo musical nuestro se centra sobre todo en Semana Santa, como lo de las cornetas también se centra sobre todo en Semana Santa, aunque se pueden hacer otras muchas cosas, pero nos centramos solo en Semana Santa, ¿no? Entonces, no es una cosa de un día, no es una cosa de 2 semanas, ni es una cosa de 3 meses, es una cosa de todo un año trabajando para una fecha concreta, y lógicamente lo que sí queremos es, primero, presentarnos oficialmente al pueblo de Ubrique, que nos tome en serio, que somos músicos, que no somos un grupo que hacemos ruido, hacemos música, y luego, pues bueno, que el pueblo de Ubrique disfrute de la actividad que nosotros desarrollamos y hacemos. Nuestro interés principal es que el pueblo disfrute de lo que tenemos todo un año trabajando y desarrollando. Vamos por partes. Vamos por partes. Si te parece, decíamos que el origen está en esa banda de cornetas y tambores que nace, me decías antes, fuera de antena, en el 93. Ahí se creó la semilla, sí. Entonces, ¿qué ha cambiado desde ese momento hasta la actualidad, tanto en el plano musical como en el plano de organización como colectivo? Bueno, en el 93 empezamos con niños, realmente con niños. Los mayores quizás tuvieran una edad de 12 o 13 años, no más. Éramos niños, lógicamente con unos conocimientos prácticamente nulos total. Empezamos con dos marchitas nada más que tocábamos en varias Semanas Santas. No Ubrique, ¿eh? Nos desplazamos incluso, sí, a Setení, Coín y demás. Pero muy limitado en todos los aspectos. Luego el salto a las cornetas de verdad lo dimos en el 2003. En el 2003 ya nos hicimos una banda de cornetas y tambores, también con el mismo nombre de nuestro Padre Jesús Nazareno. Una banda de cornetas y tambores más seria, más en condiciones, más con otro estilo ya más serio de música, con unas partituras ya, no era ya tocar de oído, era tocar leyendo música, eran partituras, llevábamos un repertorio más o menos decentito, con unas 10 o 12 marchas. Y la verdad que ya, pues así, poco a poco fue creciendo hasta el 2010. En el 2010 ya nos decantamos por el estilo de... de agrupación musical también por una cosa muy concreta. Una banda de música, la verdad que la corneta es una, la corneta es un instrumento muy muy difícil de tocar, muy difícil de interpretar. Y muy cansino, muy duro, ¿eh? La verdad que cansa mucho a la persona que lo toca, ¿eh? Es un instrumento que cansa muchísimo. Entonces, para poder tener una banda de corneta de verdad en condiciones como queríamos y como hemos querido siempre, necesitábamos un grupo determinado de personas que superaran las 60 o 60 y tantas personas. Cosa que nunca se ha conseguido en Ubrique en casi ninguna banda, que según mis conocimientos. Entonces, era casi imposible seguir con lo que queríamos. Vale. y nos decantamos por otro estilo musical que no necesita tantos músicos y que también trae una música distinta y diferente y quizás mucho más melodiosa y más dulce y más bonita también. Entonces, en el 2010 es cuando pasáis de llamaros banda de cornetas y tambores a agrupación, ¿no? Agrupación musical. Digo, porque estos cambios en la denominación, pues yo cuando salude a vuestro grupo siempre banda de cornetas. No, que además se nos ha quedado ese apelativo y nosotros encantados. No tenemos ningún inconveniente en que tengamos ese mote ya para siempre tampoco. Además, no banda, sino los cornetas y tambores. Cornetas y tambores. Es como, bueno, pues se conoce, ¿no?, a la agrupación que se llama Agrupación Musical Santísimo Cristo del Calvario. ¿Por qué este nombre y cuándo surge este nombre? Bueno, este nombre surge porque después de... En el año pasado nos salimos, el año pasado lo dejamos en stand-by, por decirlo de una manera así más entendible. Hubo una serie de problemas con los músicos que estábamos porque no se presentaban a los ensayos en condiciones que teníamos que hacerlo, no hacíamos las cosas. Entonces, rompimos ese año y dijimos, vale, nos paramos y si vamos a empezar, empezamos de verdad o no empezamos, o lo dejamos ya perdido para siempre. Entonces, una de las cosas que, para no crearnos, porque ya en Ubrique afortunadamente y afortunadísimamente ya no hay una hermandad como ha habido siempre, hay muchas hermandades, muchas procesiones, queremos que haya más y bueno, entonces, para no tener ligazón con una hermandad o con un Cristo y tener una ligazón que no existía antes con el Nazareno nada más que el nombre, que no es que tuviésemos una vinculación, la vinculación que teníamos era de devocional más que otra cosa. Entonces, para no tener un mal rollo, decir, no vamos a llamar del cautivo y hay alguien que se pueda molestar, nos vamos a llamar de la borriquita o alguien que se pueda molestar, nos vamos a llamar. Digo, mira, en el Calvario no se van a hacer hermandades, no creo que nadie le dé la locura de hacer una hermandad en el Calvario y salir allí en procesión. ¿Por qué no? Y en principio, pues, digo, mira, Cristo del Calvario, nos unimos a todas las hermandades, sí. tenemos gente del cautivo en nuestra banda, tenemos gente del Nazareno en nuestra banda, tenemos gente de la borriquita en nuestra banda, entonces... Para que no hubiese un mal rollo ni un malentendimiento, pues nos pusimos un nombre que nos vinculara a Ubrique, que nos vinculara a la Semana Santa, pero que no nos vinculara a ninguna hermandad. Dos cosas entonces, dos dudas, ¿no?, que me surgen. Vale. Esto fue este año entonces, este año, ¿no?, pasado, el 2014, nosotros no hemos tocado. El 2014 es cuando ya nace la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario, después de la reorganización del grupo, ¿no?, del año anterior. Una vez que terminó la Semana Santa, volvimos a reunirnos unos cuantos y nos creamos un compromiso ya más serio y más firme. Cambiamos el estilo, cambiamos el director musical, cambiamos al que hace los arreglos musicales, sí, hemos ido cambiando, probando, con el consenso de todos, porque no había nadie que esté en contra de los que nos reunimos, y ahí estamos, encantados de la vida, porque mejor que nunca, a los que nos gusta la música, mejor que nunca. ¿Y por qué esa vinculación a lo religioso? Agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario. En Ubrique tenemos dos grupos musicales, la Banda Municipal de Música, la Agrupación Musical Ubriqueña, que en su nombre pues no recoge ningún tipo de alusión, ¿no? En vuestro caso, ¿por qué hay algún tipo de vinculación en este sentido? Las bandas de música que conocemos en Ubrique, la Banda Municipal y la Banda y la Agrupación Musical Ubriqueña, son estilos musicales que pueden desarrollar cualquier actividad a lo largo de todo el año, pasodobles y demás incluido, cabalgatas y todo lo demás. Las bandas de corneta y las agrupaciones musicales entendidas como agrupación musical, porque la agrupación musical de Ubriqueña se llama agrupación musical, pero en el mundo cofrade no. En el mundo cofrade la agrupación musical es otra cosa. Ah, bien, vale. Entonces nosotros nos dedicamos más, tanto las cornetas como las agrupaciones musicales, nos dedicamos más a la Semana Santa. En concreto a los pasos de Cristo o a los misterios, no a las vírgenes. Ah, bien. No a las vírgenes. Las bandas de música en este caso sí están vinculadas todas sí. a las vírgenes. Son bandas de palio. Banda de palio. Tiene nombre concreto, ¿verdad? Banda de palio. Entonces, vosotros seréis una agrupación musical. Para tocarle a un Cristo o a un misterio. Exclusivamente. El trabajo que vosotros desempeñáis siempre a lo largo del año es ese, ¿no? El de acompañar a Nazareno, Cristo, en sus recorridos procesionales. O a santos. Ten en cuenta que el año pasado, cuando ya nos reorganizamos, le tocamos a San Laureano en Borno, que es el patrón. No es un Cristo, pero tampoco es una Virgen. Por ejemplo, estuvimos tocando en Borno. Y ya te digo, entonces que es un estilo musical diferente, distinto, creado casi en exclusiva para Cristo. Bueno, esto proviene de la Guardia Civil, fíjate, proviene de las bandas militares. Las bandas de cornetas y tambores tienen su procedencia en la Policía Nacional. Sí. Y las agrupaciones musicales tienen su procedencia en la Guardia Civil, de cuando las procesiones estaban más militarizadas. Uh-huh. Y ha seguido desarrollándose el mismo estilo musical de entonces. Que estaba creado exclusivamente y para se eso. Creaba concretamente para las procesiones. Uh-huh. En principio, aunque ya hoy día, ya te digo, las agrupaciones musicales y tanto las bandas de corneta y tambores también desarrollan cabalgatas, desarrollan otro tipo de actividades. Claro. Porque nos estamos abriendo más al mundo de la música, no es una cosa concreta, ya hay infinidad de marchas creadas, infinidad de estilos diferentes de tocar, más alegre, más solemne, más fúnebre. En fin, que estamos ya más abiertos a otras actividades, pero en principio la creación de este tipo de música es para Semana Santa nada más. Claro, pues ese es el concierto, imagino, que vosotros vais a ofrecer mañana durante mañana la de presentación Semana Santa oficial. Concreto, todo Semana Santa. Santa. Uh-huh. De hecho, los que vienen acompañando también van a tocar todo de Semana Santa, es lógico. Sí, porque además os va a acompañar la banda de cornetas y tambores, nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, de Arcos de la Frontera. De Arcos de la Frontera. Una señora banda. Se lo recomiendo a todo el mundo. No, porque es que nunca se ha visto una cosa así en Uri. Esta sí que tiene los 60 miembros, ¿no? Me decías antes. No, que tiene 95. Ah, son 95 músicos. De hecho, hay algunos Dubrique, tocando con esta banda. Hay tres, concretamente tres personas Dubrique que han estado antes en nuestra agrupación. Uh-huh. Y ahora están ahí por la razón que yo sea. Ellos han decidido estar ahí y están ahí. Uh-huh. Algún día a lo mejor vuelven, no lo sé. Bueno, pues de todas maneras, bienvenido sea. Yo lo que le recomiendo, de verdad, yo sé que charlo mucho, soy muy jodido. Te entiendo, Rocío, no hemos visto muchas veces en este trance. A ver, yo te iba, te iba a preguntar por lo que ibais a ofrecerme, porque ya estábamos. Ibais a ofrecer en el concierto tanto la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario en su presentación como la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas. Así que hay que aclarar además también que el acto este estaba previsto que tuviera lugar al aire libre en el centro de Avenida España, un buen espacio, ¿no? Además, sí, para poder abierto. Ofrecerlo a las 12:30, un buen horario también. ¿Qué pasa? Pues que dan lluvia, dan agua y esto ya no permite hacerlo, ¿no? Así que, ¿qué ocurre? ¿Cambios? Pues bueno, la verdad es que estaba todo preparado, estaba todo organizado. La lluvia nos ha fastidiado el día, porque el día se prometía de verdad esplendoroso, se prometía, vamos, bastante importante. Y bueno, sí. Es que este tipo de música, al ser muchos componentes y al ser una música más estridente, requiere la calle, más que un centro cerrado. Requiere la calle. La Avenida España hubiera sido de verdad espectacular. Aún así no se le va a quitar expectación, ni muchísimo menos. Nos vamos a trasladar al teatro que está al lado, a la Escuela Redonda, al cine de la Escuela Redonda. Es un sitio más cerrado, un sitio donde no se desarrolla la música como en la calle, pero que sí se puede disfrutar muchísimo del espectáculo también. Yo le recomiendo a todo el pueblo de Ubrique que vaya, porque primero por la presentación nuestra. Es un estilo de música diferente, tanto las cornetas como nosotros. Aunque hayan visto cornetas en Ubrique, una banda de esta categoría, me refiero ya al nivel de música, de esta categoría no se ha visto nunca en Ubrique y difícilmente se pueda ver en muchas ocasiones. Yo te puedo decir que yo las veces que la he visto me ha costado dinero. He ido a verla muchas a determinados lugares y me ha costado dinero. Aquí no, aquí lo vamos a hacer gratis para todo el pueblo de Ubrique. Totalmente gratis, o sea que puede disfrutarlo todo el mundo. La forma de presentarse, la forma de tocar, la forma de interpretar las marchas, es algo realmente diferente y muy espectacular. La primera vez que yo vi aquí en Ubrique una banda de cornetas y tambores fue acompañando al Nazareno en su salida y llamó mucho la atención porque, bueno, es una cosa que después os vi a vosotros, sí, cuando erais banda de cornetas y tambores, pero llama mucha atención porque ellos aparecieron formando desde la AI para arriba, en dos filas. Y llegaron hasta, bueno, pues la puerta del Jesús para acompañar después la salida procesional. Y fue una especie de pasacalles previo que hicieron a lo que es la salida de la procesión, que fue muy llamativo. Y eso yo era la primera vez que lo veía aquí en esa localidad en la Semana Santa. Y sí que es muy bonito, ¿no? Como espectáculo, lo sí, es. Lo digo. Es habitual. Las bandas de corneta y tambor en la Semana Santa y las agrupaciones musicales se presentan a recoger al Cristo tocando, o sea, siempre llegan tocando, ¿no? Las bandas de palio en este caso no, ninguna. Las bandas de palio están allí esperando que salga la procesión. Las bandas de este tipo siempre se presentan tocando, vienen de un determinado lugar y llegan tocando. De hecho, esa es la actividad que vamos a hacer mañana, presentarnos en el escenario desarrollando nuestra actividad, o sea, venir desde la Plaza de la Estrella tocando para arriba. Si el tiempo nos lo permite, nos da un claro, lo vamos a hacer, aunque se toque en el teatro. Vamos a esperar hasta el último momento y como haya un claro de 10 minutos, un cuarto de hora, vamos a salir, vamos a hacer el pasacalle no se va a olvidar. Uh-huh. El pasacalle, de hecho, van a hacer un mínimo de tres marchas las que se van a tocar. O sea que es casi ya una mitad del concierto. Una mitad de un concierto. Y también digno de verlo, porque no es lo mismo verlo tocar andando que verlo tocar parado. Parado se disfruta más, ciertamente se disfruta más, porque se recogen los sonidos de todo el grupo, y andando no. Pero bueno, esperemos que la lluvia nos deje. Si no, pues habrá que hacerlo pues todo en el escenario y el concierto promete. Promete muchísimo, de verdad. Yo, la gente que me crea y que me haga caso en esta ocasión, porque es algo espectacular, es algo único, algo inédito en Ubrique, algo novedoso total. Y la gente yo creo que va a disfrutar muchísimo, tanto de una banda como de la otra. Que te quiero preguntar muchas más cosas y a la vez tenemos que terminar, así que te cuento. Otra de las características y peculiaridades de la banda, o de una banda de estas características, una agrupación musical en este caso, es la indumentaria, ¿no? Que es muy vistosa, es muy llamativa y todo eso también va un poco con todo esto que decíamos, ¿no? Ese reclamo cuando van a lo que es una salida procesional, ¿no? Lo de tocar antes de llegar a la iglesia es más que nada por atraer a la gente a la procesión, no es por otra cosa, ¿no? Entonces, sí. Y luego lo de los uniformes, normalmente la procedencia ya te la he dicho ahí antes. Está, militar, es ¿no? militar, entonces normalmente lleva una uniformidad, sí, un tanto más militarizada también. ¿Cómo vais vosotros? ¿Habéis estrenado o vais a estrenar? No, vamos a estrenar gorras, algunas, nada más. Y los cinturones los vamos a estrenar, porque es mucho dinero que hace falta. Sí, me imagino. Lo hacemos todo gratis, o sea que nos cuesta muchísimo recaudar cualquier cosa, porque lo hacemos todo gratis, hasta los instrumentos los ponemos nosotros, a los músicos que lo están tocando. O sea que nos está costando muchísimo trabajo tirar para adelante, muchísimo trabajo de muchísimo esfuerzo, tanto económico como de tiempo, y la verdad que... Bueno, se va a ver mañana el final de todo este tiempo y todo este derroche que hemos hecho de esfuerzo. Venga, mañana, ¿qué es lo que vais a interpretar? Me decías que en principio, si permite el tiempo, tres marchas durante ese paseillo. Sí. Si no... Las he apuntado hace 10 minutos porque digo, seguro que se me olvida. Uh-huh. En el pasacalle, en principio, por estas sí pueden cambiar, porque eso depende del directo. Como tenemos un repertorio ya más amplio, tenemos 21 marchas dentro de nuestro repertorio. Entonces, en principio lo que vamos a tocar va a ser, en el pasacalle sería la marcha Cinco Llagas, Saeta, A los pies de Sor Ángela y, si da tiempo, Virgen de la Estrella. Uh-huh. Estas no son definitivas, estas se pueden cambiar. Dependiendo del momento o de lo que sea, pues cambiamos la marcha porque tenemos más. Y en el concierto, en el concierto de presentación propiamente dicho, si ya está definitivo, es la marcha El Tercer Día, Es Costalero, Estrás de ti mi cautivo, Costalero de fe, Reo de muerte y Caridad de Guadalquivir. Sin no más. Me preguntes por la otra porque no sé lo que van a interpretar. Ellos vienen libre, lógicamente, y van a interpretar lo que ellos ¿no? crean más conveniente. Uh-huh. Que de todas formas va a gustar muchísimo, sea lo que sea. Uh-huh. ¿El concierto cuánto puede durar aproximadamente? ¿Una hora? Una hora quizás no llegue. Uh-huh. Porque este tipo de marchas normalmente son unos 4 minutos. 4 y poco. Entonces, uh-huh. si 6... Nos llevamos 6 por 4, 24, media hora. Lo otro que lleven otras 24, otra media hora, una hora aproximada. ¿Sí? Tocar en el interior de un espacio cerrado no es lo para adecuado, nosotros, ¿no? Para nosotros y para las cornetas no. Eso no es lo adecuado porque es música más fuerte, es música más estridente. Entonces, en un sitio cerrado, y son muchos músicos, en un sitio cerrado hay que afinar mucho, hay que venirse abajo mucho, hay que tocar con mucha suavidad para que la gente lo pueda disfrutar. Y no, bueno, tocar dentro del teatro nos supone un esfuerzo más, pero un esfuerzo más que evidentemente hay que estar preparado para ello. Y, y nosotros y los demás estamos más que preparados para ello. De hecho, los ensayos tienen que ser en el exterior, porque en el interior os cuesta trabajo, es difícil musicalmente poder trabajar aquí. Vosotros encantados de que os cedieran un espacio para poder ensayar, por supuesto, ¿no? Eso sí. No, sí, evidentemente. No, además nos viene bien. Ensayar en un lugar, en un local, nos viene bastante bien. Nos viene bastante bien al principio, porque mientras estamos desarrollando las marchas, una marcha que se meta nueva hay que desarrollarla por cuerda, o sea, hay que desarrollarla por instrumentación. Entonces, sí, son 5 o 6 músicos los que nos reunimos, es un solo instrumento el que está tocando, se va desarrollando, se va corrigiendo, se va trabajando, pero cuando estamos todos, la verdad es que es imposible. Cuando estamos todos hay que tocar la calle. No hay más remedio que tocar la calle. Yo sé que hay gente a la que les molesta, lo entiendo, lo comprendo, pero también le pido a esta gente que tengan un poquito de paciencia. Intentamos que sea el menos tiempo posible, intentamos que sea dentro de un horario normal. Hay gente que están trabajando y no salen hasta las 8:30 o las 9:00. Intentamos de hacer el menos ruido posible, ruido ya no lo llamaría, yo lo llamaría música, pero bueno, hay gente que, bueno, le suena ruido y les molesta. Depende del momento, Juan. Pero desgraciadamente no, afortunadamente vivimos en una sociedad, hay cosas que no nos gustan a todos, hay cosas que tenemos que aguantarlas y aceptarlas porque la sociedad nos la demanda, la sociedad, hay cosas que a mí no me gustan y las tengo que vivir todo el año, las tengo que soportar. Y a mí, a ti, a aquel y a sí, todos. De tal manera sí que te iba a preguntar, ¿vosotros habéis reclamado un espacio donde poder ensayar que no, bueno, pues en este caso molesta a los vecinos, no creo? Lo llevamos reclamando desde el 93. O sea, nosotros hemos estado en infinidad de sitios. Hasta en el Reina Sofía, en el patio, hemos ensayado en el patio de Reina Sofía. También tiene vecinos al lado. Hemos estado en muchísimos lugares, hemos estado intentándolo por todos los medios. La última conversación que ha tenido, te la cuento incluso, es de trasladarnos al convento, que viven menos gente en los alrededores, pero no terminan de decidirse quién nos tiene que dar el consentimiento para hacerlo allí, lógicamente. Que hay un lugar donde sí podemos tocar encerrados, no encerrados, sino en tocar lo que te comentaba antes, lo que sí, es la preparación, claro, de la marcha, claro. Y sí podemos, hay un patio amplio, uh-huh, un patio grande, incluso arropado por el convento. Sí. Quedaríamos menos ruido todavía, pero bueno. La parte civil, obviamente. Evidentemente, eso, la parte civil que... del convento, sí. Mm. Pero bueno, no, te vuelvo a decir lo mismo, es que no nos toman en serio, no nos han tomado nunca en serio, no nos han tratado como de verdaderamente, como verdaderamente merecemos que nos traten, porque la música es culturalmente, bueno. Yo te puedo decir que en estos años han pasado más de 1.500 personas por nuestra banda, ¿eh? Pues vamos precisamente con y eso, gratis, ¿no? Con lo que es la agrupación musical, ¿no? Santísimo, sí, Cristo del Calvario. ¿Cuántas personas la componen en la actualidad? En este momento creo que somos, y no me equivocaría mucho, no sé si 43 o 44. Uh-huh. Más de 40, desde luego. Más de 40, sí. En este momento, sí. ¿Soy socio? ¿Qué no, grado? No. Ahí somos todo un grupo integrante de este colectivo de amigos, musical. Muy buena gente, muchos enamorados de la música, otros enamorados de la Semana Santa. Uh-huh. Unos han venido a la música por la música, otros han venido por la Semana Santa. Como va vinculado una cosa a la otra, pues de todo tenemos. Uh-huh. O sea que son simplemente... Sí, no, hombre, lógicamente hay un grupo de directiva, por llamarlo de alguna manera, donde hay un directo musical, donde hay una persona que se encarga de los arreglos musicales, otro que se encarga de la logística, más o menos, en fin. ¿Quién es el director de la agrupación? En este momento, Ramón Trujillo. Uh-huh. El flauta, vamos. Trujillo. Espero que no se moleste porque se lo diga. Que además es el que ha tenido la agrupación desde el principio, ¿puede ser? Y la charanga. No, en el principio. Yo te puedo decir que ahora mismo casi todos provenimos de aquella semilla del 93. El corneta primero que tenemos, el corneta principal que tenemos ahora, estuvo en la dirección de esta banda de cornetas en el año 98, por ejemplo. Hoy sigue estando en la banda tocando la corneta. Manolo, que ha sido el director de la agrupación desde sus inicios en el 2010, está de trompeta principal ahora, o sea que sigue tocando. Pepe Carrasco, que fue el director en el año 93 al principio, está de trompeta primera dentro de nuestro grupo de ahora. O sea que prácticamente, y todavía hay gente que entraron en el 2003 de niño con 10 años, hoy tienen 23, 24... y siguen estando ahí, siguen tocando, uh-huh, con nosotros. O sea que somos ya un grupo ya más bien consolidado. Y funcionando, bueno, de esa manera, no de forma estricta, no pagamos cuotas, no pagamos dinero, simplemente le enseñamos lo que sabemos, le enseñamos solfeo gratis, enseñamos lectura musical gratis, enseñamos instrumentación gratis y estamos por una actividad cultural y que por eso digo yo que la gente entienda que nos aguante un poquito, que la verdad que lo que estamos desarrollando es una labor bastante importante desde nuestro punto de vista, lógicamente, pero bueno... Te vuelvo a decir lo mismo, hay cosas que a todos no nos puede gustar y vivimos en una sociedad y tenemos que aguantarnos unos a otros. Bueno, sí, hombre, eso es opinable, pero bueno. Siempre que no sean tirarnos piedras, lógico. O sea, tenemos que aguantarnos piedras, otra historia, para eso están las leyes. Es opinable, pero bueno. Decíamos entonces que sois en torno a 43, 44 sí, integrantes, ¿no?, de lo que es la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario y, en principio, bueno, pues constituido como colectivo, ¿no?, sí, oficialmente. Sí, tenemos nuestros estatutos y demás en desarrollo. Todavía no están aprobados por la administración, pero bueno, estamos en ello. Uh-huh. Y bueno, pues esta va a ser la primera actividad de cara al público que vais a desarrollar como agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario, porque en otras ocasiones sí que habéis llevado a cabo también conciertos y demás. Sí, sí, bueno, de hecho ya te he dicho, el verano pasado tocamos después de haber estado un año parado, no llegamos al año, fueron meses, tocamos en San Laureano, tocamos en el Patrón de Bono y todavía íbamos como agrupación musical de nuestro padre Jesús Nazareno. Después se cambió el nombre, se cambió todo. O sea, que esta es la primera vez que vais a participar. Esta es la primera actividad que va a tener esta. Exactamente. Y bueno, pues esto es lo que vais a hacer, pero además también vosotros estáis preparando, ensayando para participar en la Semana Santa. Semana Santa, sí. ¿De dónde y qué es lo que ahí tenéis? No, pues este año nos ha ido bien, la verdad es que nos ha ido bien. Para ser poco conocidos, vamos a tocar el sábado de Pasión, vamos a tocar a una borriquita en Gédula. Hemos tenido otras conversaciones que al final se han dejado, porque es que han salido músicos hasta debajo de las piedras, ¿eh?, en Andalucía. Yo no sé que no sabía que había tantos músicos. Hemos estado hablando con otras hermandades que estábamos convencidos de que se tocaba y ha venido otras bandas de otro sitio a tocarle incluso gratis. O sea, que hay bandas hasta debajo de las piedras, como te digo. Hombre, no es por ganar dinero, pero bueno, tenemos que comprar unos instrumentos y unas cosas y tenemos que desplazarnos a unas localidades, lógicamente, y que pedir algo de dinero. Bueno, pues el sábado de Pasión vamos a Borno. El domingo de Ramos le tocamos a la borriquita de Urique. El jueves santo le tocamos al Nazareno. Y el viernes santo le tocamos al Santo Entierro. Espérate. El jueves, al Nazareno. Nazareno. Y el viernes, Santo Entierro aquí en Urique. O sea que domingo, jueves y viernes, Urique. Y el sábado en Gédula. En principio eso es lo que hemos tenido y ya te digo. No está mal, ¿no? No está mal. De hecho, creo que somos la banda que más tocamos en Urique este año. Sí. No, te lo afirmo. Sí, bueno, yo he tenido oportunidad de hablar durante las últimas semanas con Agrupación y Banda, y ellos pues también nos han comentado cuál va a ser su participación en la Semana Santa, tanto en Ubrique como en otros puntos. Sí, pero ya te digo, es que han salido muchísimas bandas. Yo no sé la razón, pero en estos últimos 3 años han salido bandas, yo qué sé, en el pueblo más insospechado del mundo hay una banda, incluso dos. Yo no sé cómo se la montan, pero bueno, no es malo. Es bueno, una actividad cultural que la compartimos y la aplaudimos además. ¿Qué más sobre la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario? Pues no sé, estamos abiertos, el colectivo está abierto a por si alguien más quiere integrarse en la banda, evidentemente, ya lo he dicho antes, es una actividad que no cobramos dinero, enseñamos lectura musical gratis, enseñamos instrumentación gratis, de momento estamos poniendo los uniformes, estamos poniendo los instrumentos, no sé si viene mucha gente, no vamos a poder, pero bueno, evidentemente estamos abiertos para todas las personas que quieran desarrollar este tipo de música, tanto porque les guste la Semana Santa o porque les guste la música, como ya te he dicho, estamos abiertos a todo el que quiera incorporarse a nuestra banda. Para este año ya no, lógicamente, nos queda una semana, pero bueno, estamos todo el año trabajando. De momento en el mismo sitio, esperemos que nos trasladen a otro, pero bueno, eso ya es más complicado, ya no depende de nosotros. Y bueno, ¿qué repertorio tenéis preparado vosotros para participar en la Semana Santa? Tenemos, como te he comentado, antes comentábamos, 21 marchas llevamos, no sé si me acordaré de todas. No, para que me lo cuente. La puedo decir porque la estamos tocando todos los días y espero que no se me olvide, pero vamos, lógicamente hay que ensayarla todos los días y hay que ensayarlas todas, eso está, es lógico, es evidente, no te las voy a decir. Todas no las ensayáis todos los días. Sí. Sí. No, todos los días nos quedan una o dos con las que empezamos al día siguiente. Bueno, casi. Pero no más de tres. En fin, en el concierto vais a ofrecer en principio 6 marchas en el Fatou, 4 si da tiempo durante ese recorrido, ¿no? 3 o 4 o 5, depende cómo nos vaya el tiempo nos permita. De esas 21 que tenéis preparadas. Sí, sí. Yo imagino que, bueno, pues las marchas más conocidas, las que más demandan, las que, en fin, ¿qué criterio? Hay de todo. La verdad que sí, hay gente que te pide muchas marchas y hay gente que le dices tú la que lleva y dice, oh, pues mira, me gusta esta, pues esta no quiero que me la toques. De hecho, hay una marcha que en Ubrique no la vamos a tocar. Porque el Nazareno no quiere que se le toque y el Santo Entierro hemos decidido, tanto ellos como nosotros, que tampoco se le toque, que es Alma de Dios. Es una marcha que se toca mucho en Sevilla, se toca mucho en Cádiz, se toca mucho en Málaga, se toca en muchísimos sitios, mucho, pero es una marcha tanto muy alegre. Para un Santo Entierro, evidentemente, ni loco. Entonces, proviene de una ópera, una zarzuela. ¿Y cómo se llama? ¿Es ya por curiosidad? ¿Cómo me has dicho que se el llama? El trozo que tocamos nosotros, que es Alma de Dios. Alma de Dios. La zarzuela es la canción del mendigo. En fin, esa no la vais a tocar, así que no, para esa que no se va a tocar en Urique, no se va a tocar en Urique. se va a tocar en Urique porque el Nazareno dice que no es adecuada para su Cristo y nos parece estupendo, evidentemente. ¿Desde cuándo los ensayos? Decíamos que desde que se constituyó prácticamente, ¿no? Nosotros estamos todo el año. Paramos un mes en verano y el resto del año sí estamos. Es lo que decíamos antes, una agrupación vinculada al ámbito cofrade, o sea que siempre está ensayando marchas procesionales, no hay... El año pasado, por ejemplo, el año pasado no, en el 2013, que fue la última vez que tocamos, llevamos un repertorio de 11 marchas. Habéis aumentado casi. Hemos metido, en menos de un año, 10 más. 10 marchas más. Eso evidentemente nos lleva todo el año ensayando, nos lleva todo el tiempo ensayando, porque ya te digo, primero hay que hacerlo por instrumentación, hay que hacerlo por cuerdas, hay que hacerlo por instrumentación, después hay que ensayarlo en grupo, después hay que incluso corregir notas y afinar instrumentos porque no nos cuadran las notas que vienen en el guión que nos han cedido o que nos han dado. En fin, hay que hacer arreglos, hay que hacer 40.000 cosas, entonces nos lleva todo un año de trabajo. Uh-huh. Y la intención no es quedarnos en 21, la intención es llegar al mayor número posible de marchas, o sea que de aquí al año que viene posiblemente hablemos de 30 o de más, si es posible. Uh-huh. Claro, tener un repertorio amplio, hay que ¿no? seguir creciendo. Para seguir trabajando. Y bueno, pues nosotros nos quedamos con esa presentación que va a tener lugar mañana sábado, como decíamos, en el IEM Maestro Francisco Fatou. Si el tiempo lo permite, se hará ese paseillo desde la Avenida España, desde la Plaza de la Estrella hasta pues el mismo... No va a ser desde la playa, desde la Plaza de la Estrella, porque tampoco queremos, es que nosotros somos muy raros. No queremos molestar el tráfico ni nada. Va a ser desde el inicio de la avenida peatonal, vale. O sea, de un poco más acá del banco. Entonces, se hará un paseo a lo largo de la avenida España. Sí, porque íbamos a empezar la plaza, pero digo, mira, hay que cortar calle, hay que parar coches y no tenemos tampoco esa necesidad de molestar a la gente. Entonces, entonces lo vamos a hacer desde la calle peatonal. Está lloviendo ahora, el sábado va a estar buenísimo. Por lo menos para que hagamos el pasacalle. Esperemos que sea así, para vuestro pasacalle y para todo el mundo en general. No, la verdad que, ya te digo, la verdad, insisto mucho en eso, pero es que va a disfrutar mucho el pueblo de Ubrique de lo de mañana. Yo le aconsejo a todo el mundo que se vaya temprano al teatro y coja sitio, pero entonces no va a disfrutar el pasacalle. No hemos hablado de la hora. No hemos hablado de la hora. Sí, en principio el pasacalle a las 12. La actuación en sí en el escenario, en este caso en el teatro, sería a las 12 y media. Vale, lo que es el concierto, ¿no? Y si nos para a las 12 y 20, nos vamos a la calle y empezamos un poquito más tarde, ¿eh? Uh-huh. Pero a la calle tenemos intención de salir. Claro, es lo bonito, ¿no? Lo visible, lo que llama la atención. Tenemos intención de salir, sí. Sí, la verdad, lo que puede gustar más al público también. Bueno, pues presentación oficial de la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario en nuestra localidad, mañana en la avenida o en el IEM Maestro Francisco Fatou, podremos verlo, acompañado además también de la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas de Arco de la Frontera. No nos queda tiempo para más, Juan. No, que te iba a hacer un apunte, una tontería, pero dime. Tú sabes que yo tontería digo una barbaridad. Pues poco tiempo te queda. No, es que hay gente que se escucha el comentario en la calle, lógicamente, sí. Esto lleva mucho tiempo, y la gente diciendo que ellos le van a pegar a ustedes un baño de música que no vea, porque es una banda muy importante la que viene mañana. Yo quiero recargar eso. No estamos compitiendo por la corneta de oro, ni muchísimo menos. Es un día para disfrutarlo de música, es un día de alternativa. Si nos vamos al símil taurino, uh-huh. Cualquier novillero lo que quiere es que le dé la alternativa al mejor de los toreros, es evidente. Entonces nosotros queremos que nos acompañe en nuestra presentación una banda de muchísima calidad. Le aconsejo a todo el mundo que vaya, que disfrute de la música que nosotros le vamos a ofrecer y que esté muy atento a lo que viene acompañando, que es muy importante. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar. Gracias por estar por aquí y, como siempre, a vuestra disposición cada vez que tengáis información en la que genere la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario. Juan, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.